Gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy viernes 20 de mayo de 2016. Llegamos hasta ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles se encuentra nuestro Luigi Arroyo. Los ojitos sonrientes de la radio. Muchas gracias por ese beso, Luigi. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, bendiciones, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, con fe, siembra, siembra y tú verás que lo bueno va a venir. Así que vamos, vamos con paciencia a sembrar ese suelo. Y no solamente tiene que ver con el plan de siembra urbana, tiene que ver con sembrar valores en nosotros mismos, sembrar valores en la comunidad, sembrar valores en nuestra familia, amar y hacer el bien, porque de acuerdo a la semilla, esos serán los frutos que recogeremos. Muchos de nosotros dirán, bueno, pero hemos hecho bien Venezuela durante la Revolución Bolivariana, o sea, ha sido solidaria con otros países y la Revolución Bolivariana que ha sido, oye, que ha sido tan buena, que ha sido tan solidaria también con las madres del barrio, con el pueblo venezolano, las viviendas y las ayudas, y cómo es posible, hay gente malagradecida que hay en los urbanismos, señores. Señores, cuando se hace el bien y se da el bien se recoge. Que estamos pasando por algún momento y no entendemos por qué lo estamos pasando. Bueno, hay que revisar en qué fue que se falló. No se falló por ser generoso, no se falló por ser solidario. Quizás se falló por no hacer énfasis en los valores. Quizás se falló en pensar que se podía o se puede hacer una revolución a punta de real, con bonanza económica. No rompimos con el esquema rentista petrolero, y es un esquema cultural, porque no es que el comandante Chávez no quisiera romper el rentismo petrolero, claro que lo quiso hacer. ¿Y qué era lo que hacía? Vamos, crédito, vamos a transferencia tecnológica y vamos a montar la fábrica de celulares y vamos a montar la fábrica de Canaimita y el central azucarero Ezequiel Zamora y vamos a agarrar Lácteos Los Andes y vamos a agarrar Diana y vamos a agarrar Fama de América para desarrollar la industria nacional. ¿Y qué hicieron los responsables? Malversar ese dinero. Darse cuenta que creando empresas de maletín y pidiendo dólares se hacían ricos sin invertir. Empresarios privados que abandonaron la manufactura porque era mejor importar de China. Sé un caso concreto. Femini, una marca venezolana de zapatos. Ellos fabricaban zapatos aquí en Venezuela. La fábrica quedaba en Maracay. En lo que se dieron cuenta que salía mucho más rentable, porque no había que gastar plata en personal, que salía mucho más rentable importar los zapatos de China, se convirtieron en una importadora de zapatos. Le montaba la calcomanía, Femini, pero dejaron de fabricar zapatos. Y así mucho. ¿Eso es culpa del gobierno bolivariano? No. El comandante no al 100%. ¿Eso es culpa de Chávez? No, eso no fue culpa de Chávez. Porque Chávez siempre, y este era el plan de la patria, nosotros no podemos convertirnos en un país potencia si no producimos. Y bastante que se mató el comandante Chávez, el presidente Chávez, para que Venezuela produjera. Lástima, los empresarios corruptos y los funcionarios corruptos dentro de las instituciones los corruptos de Cadivi, cómplices de las empresas de maletín. Y por supuesto, en mayor o menor grado, el pueblo también tiene responsabilidad que durante la bonanza económica, quizás en vez de ahorrar o en vez de invertir en el país, ¡ay no, me voy para Panamá raspa cupos y me voy para Aruba y me voy para acá y me voy para allá! ¿Por qué no se cambió la mentalidad del rentismo petrolero? Y bueno, señores, hay algo que se llama karma. Al igual de que existen karmas individuales, existen karmas sociales. Y estamos viviendo un karma social. En algo hemos fallado como sociedad. ¿Qué nos está pasando esto? Revisemos cuál es nuestra actitud como sociedad. Revisemos también cuál es nuestra actitud como seres humanos. Porque si hay algo, es que el comandante Chávez era un ángel. El comandante Chávez reavivó ese sentimiento o estimuló o potenció ese sentimiento de solidaridad de los venezolanos y las venezolanas. Vemos cómo la derecha, a través de la guerra económica, exacerbó la sombra del venezolano, exacerbó nuestro lado oscuro, exacerbó el individualismo, el egoísmo. Fíjense ustedes, tanto era el amor que irradiaba Hugo Chávez, que cuando pasamos por una situación similar a la que estamos pasando ahora, ahora la verdad que hay que decirlo, es peor que cuando el paro sabotaje petrolero. ¿Qué hizo la gente? Los sancochos comunitarios. Entre todos hacían una vaca, hacían una callapa. ¿Qué tienes tú, yuca? ¿Qué tienes tú, batata? ¿Qué tienes tú, mira, un poquito de pollo? ¿Qué tienes tú, un poquito de carne? Bueno, vamos a hacer un cruzado. Y montaban una olla y comía toda la comunidad. Y cada quien aportaba un poquito. Ahora no. Ahora cada quien está pendiente. Yo no tengo, yo no compro, yo. Y sin darte cuenta que tú tienes algo que a tu vecino puede que le haga falta y tu vecino tiene algo que a ti te pueda hacer falta y que el otro vecino tiene otra cosa y el otro vecino tiene otra cosa y que si cada quien aportara el poquito que tiene, todos tendrían. Fíjense ustedes cómo nos han estado aislando. Nos han estado aislando de nuestros vecinos, nos han estado aislando del resto del pueblo. ¿Para qué? Porque la medida en que una persona se siente sola, se siente indefensa, se siente deprimida y es más fácil de dominar, es más fácil de someter. No nos dejemos. Por eso vamos a buscar alternativas y alternativas comunes y vamos a juntarnos con nuestros semejantes. Y cuando hablamos de nuestros semejantes, con las personas que tienen los mismos problemas que nosotros y vamos a buscarles soluciones colectivas. Y si nos toca sentarnos a llorar, vamos a llorar juntos. Y si nos toca sentarnos a reír, vamos a reír juntos. Pero vamos a buscar esa unión, ese calor humano, que es lo que nos va a salvar. Y aprovechemos esta crisis para reflexionar en qué hemos fallado como sociedad y cuál es nuestra responsabilidad individual. Porque es muy fácil echarle la culpa al otro. Es muy fácil señalar al otro, pero recordemos que siempre que señalamos al otro con el índice, el dedo corazón, el anular y el meñique nos están señalando a nosotros. Y que muchas veces, eso es un mecanismo psicológico que se llama proyección, muchas veces eso que tanto nos molesta del otro es porque nosotros lo tenemos en nuestra sombra. Entonces, a ser más solidarios, a ser más optimistas, a ser más reflexivos, a ser mejores, a ser más amorosos. Eso no quiere decir que uno critica al bachaquero y uno es que en el fondo es un bachaquero, o que uno critica un guarimbero o, ay, bueno, entonces es porque en el fondo es un guarimbero. Pero quizás cuando nosotros criticamos al otro de intolerante, estamos pecando del mismo problema. A lo mejor cuando nosotros tildamos al otro de egoísta, quizás es que nosotros tenemos ese problema. También puede ser que cuando nosotros tildamos al otro o a la otra de chismoso o de tóxico, vamos a revisarnos que quizás que cuando ya estamos llamando al otro chismoso, nosotros ya estamos chismeando. Entonces son muchas cosas de las que hay que reflexionar. Eso se hace en solitario, lo podemos hacer escribiendo. Y bueno, y en la medida en que vayan apareciendo cosas, tratemos de corregir lo que haya que corregir. No tiene nada de malo. Somos seres humanos. Si fuéramos perfectos, viviríamos en un planeta superior, como dirían los hinduistas. O estaríamos viviendo en el Arcadía, en el Nirvana, como dicen los budistas. Estaríamos en el Nirvana, que es la donde están los budistas dándose la gran vida. Pero si estamos aquí, es porque somos almas que vinimos a aprender y vinimos a perfeccionarnos. Y no nos iremos de este mundo perfecto. Solamente los grandes santos, ¿no? Se pueden ir perfectos y para no volver más. Nadie se va de este mundo perfecto, pero la idea es aprender las lecciones, ser mejores personas y dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, un país y un mundo mejor. Vamos entonces a comentar informaciones que se han dado en las últimas horas. Bueno, tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del decreto de estado de excepción y de emergencia económica. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró este jueves la constitucionalidad del decreto de estado de excepción y de emergencia económica firmado la semana pasada por el Ejecutivo Nacional y publicado el pasado lunes en Gaceta Oficial. De acuerdo con la sentencia publicada en el portal web del Poder Judicial, se declara la constitucionalidad de dicho texto legal, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional. De igual forma, señalan que este documento entró en vigencia desde el momento que fue dictado por el Ejecutivo Nacional, así como que se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto de estado de excepción y de emergencia económica firmado por el mandatario nacional tiene como finalidad a proteger al pueblo de los constantes ataques de la derecha nacional aliada con ejes de poder imperialista y hacerle frente a la guerra económica. Durante el Consejo de Ministros realizado este viernes en el Palacio de Miraflores, realizado la semana pasada, el presidente Maduro manifestó que este nuevo documento es más complejo, más integral de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio y julio recuperar las capacidades productivas del país, atender a nuestro pueblo, fortalecer las CLAP, los CLAP, que son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, fortalecer los elementos de las misiones y las grandes misiones. Indicó que esta resolución permitirá afinar la estrategia de defensa ante los constantes planes que se gestan desde la Asamblea Nacional de mayoría de derecha que buscan interrumpir el hilo constitucional y democrático de la nación, ataques a los que se añaden el asedio financiero internacional del cual es blanco Venezuela, que impide al país acceder a créditos y a los planes golpistas de grupos de poder internacional. Bueno, ya el presidente Nicolás Maduro pues hizo un llamado, ¿no? Lanzó, dio la orden, el PSU a la calle contra el golpe de Estado. Estamos conformando una nueva estructura con capacidad para coordinar las acciones políticas en el marco del decreto de estado de excepción y emergencia económica para la derrota que tenemos que propinarle a este golpe de Estado que nos quiere imponer la derecha fascista, resaltó el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, quien juramentó ayer al Comando Central de la Organización Política en el Teatro Teresa Carreño. Además, pidió a los integrantes de dicho comando mantenerse en sesión permanente desde ayer ante las amenazas que han recibido Venezuela. Tenemos que ponernos al día con las tareas y los retos que tiene el partido y la estructura que hemos creado tiene que ponerse las pilas desde hoy mismo para asumir la agenda de batalla para derrotar el golpe de Estado que está en marcha y así definir comisiones inmediatas de trabajo y activar iniciativas, propuestas y acciones, afirmó el mandatario. Asimismo, llamó al compromiso, a la acción colectiva, a la acción unitaria, a la renovación del liderazgo, a la confluencia unitaria para que cada quien en su trinchera y todos juntos en la trinchera común, cumplamos las tareas que hay que asumir para recuperar la fuerza política en la revolución, para superar los peores dolores de la guerra económica y para profundizar la construcción del socialismo bolivariano. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y queremos aprovechar, antes de ir a la pausa, la oportunidad para felicitar a todos los compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM, para felicitar a Luiller, a Goyo, a Néstor, a Kedwin, a Luigino, a Angie, a Mikey, a Sinamay, a Johnny, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, porque hoy es el día de la radio en Venezuela. Felicitaciones a todos estos radialistas que día a día

10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la gente de UDESCA de Caricuao junto con Doctor Crápula de Colombia. Deja de esconder las vainas, caramba. Y siguen escondiendo las vainas y siguen desviando las vainas y siguen vendiéndola con sobreprecio. Y lo que no esconden, caramba, te lo venden a precio de oro. Qué barbaridad los aumentos que le han clavado a todo. A la carne, el pollo, cuando venían en la camionetica. No, cuando va pasando por Quinta Crespo veo a nuestra queridísima Sonia Vasconcelos y ahí mismo se subió a la misma camionetica que yo, agarramos y nos sentamos juntas. Bueno, estuvimos habla, que te habla y que te habla y que te habla. Entonces, nada, ella que iba para la avenida Panteón no se bajó conmigo por el Ministerio de Educación y habla y habla y habla, desayunamos juntas, pasamos un rato de lo más rico, nos comimos nuestra empanadita, pasamos de verdad un rato de lo más sabroso y estábamos, ¿no? Y estábamos hablando de eso. Ella decía, oye, Enza, fíjate tú, dos muslos compré, dos, o sea, no los compró. Pregunté por dos muslos, 1000 bolos cada muslo, ¿qué es esto? Bueno, compré unos filetitos de sardina y los agorneados y los preparo así, asado. Entonces, de verdad, qué barbaridad estos aumentos, hay que ponerle, ¿no? Hay que ponerle un parao al asunto de la especulación, un control. No, pero bueno, de verdad, con la moral, a pesar de todo, pues, Sonia, vamos, Sonia, con la moral en alto, de verdad que lo pasamos muy rico, ¿no? Ese rato que compartimos, y de hecho escribe Sonia Vasconcelos, gracias, bella amiga, Enza Tibisay García Margarí, por ese ratitico que compartimos, conversa y desayuno. Un gran abrazo a todos los amigos de Alba Ciudad. Ayudamos a hacer más humana la humanidad. En estos duros momentos ganará la solidaridad, la alegría, el amor, la vida. El abrazo. Buen día para todos los que se asoman a esta bella ventana. Y cuelga el siguiente, una foto que dice: el secreto para mantener tu vaso lleno es compartir con otros la bendición. Y fíjense ustedes, ¿no? Cuando decíamos que nunca dejemos de dar, nunca dejemos de dar solidario. Qué bueno que porque... cuando uno siembra una buena semilla, recoge buenos frutos. Y la revolución sembró muy buenas semillas. Y uno dice, bueno, pero si sembró buenas semillas, ¿por qué nos estamos llevando tan malos frutos? ¿Por qué nos están dando? Hasta con el tobo ya veremos los resultados más adelante. Porque también se cometieron errores y quizás esto nos ayuda a corregir esos errores que se cometieron. Pero para que vean cómo es la ley, porque uno muchas veces da y tú no recibes de parte de la persona a quien tú le diste. Y a lo mejor esa persona es una ingrata. Pero recibes por parte de otra persona. Por ejemplo, esto me pasó a mí hace poco. Yo soy antimedicamentos. Yo tengo que estar muy mal para tomarlos. Y yo tenía en mi casa una caja nueva de loratadina. Le había usado 2 pastillas. Un amigo mío tenía una crisis alérgica súper fuerte. Y yo le regalé la caja de loratadina. Toma, toma, toma, toma. Porque de verdad que vives con esta rinitis. Después me dio la crisis alérgica a mí. Y no tenía loratadina. Y lo comenté aquí, y vino Jesús Chua Espinosa, que es un usuario, y se llegó hasta acá y me regaló una caja de loratadina, a la que le faltaba la misma cantidad de pastillas, es decir, una pastilla de la que yo le había regalado a este otro amigo. Entonces, por un lado, ayudé a alguien, y sin pensarlo 2 veces, yo le regalé la loratadina. Cuando yo la necesité, una persona a quien yo menos me lo imaginé, me trajo esa caja de loratadina que yo había cedido de corazón a otra persona que la necesitaba. Y es una cadena. Entonces, seamos solidarios, seamos amables. Porque eso siempre, siempre, siempre, siempre se va a devolver con bien. Y quizás no por parte de la persona con la cual tú fuiste generoso, sino por parte de un tercero, que cuando menos te lo imaginas, te tiende la mano. Como mi buen querido, mi buen usuario, mi buen amigo Jesús Chu Espinosa, a quien le agradeceré toda la vida el tema, este favor, ¿no? Este gran bien que me hizo con la loratadina. Y así va a ser. Y así va a ser siempre. Como dice la mamá de una buena amiga, en esta vida debemos ser buenos y amables porque no sabemos quién es el que nos va a cerrar los ojos el día que nos vayamos de este mundo. Así que vamos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos 2 llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, García. Buenos días, Luis Eloyo, usuario. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho de Latillo. Empecemos por felicitar a toda la gente de la radio, radialistas, y a muchos que como nosotros llamamos... Claro, eso, felicitaciones también para ustedes. Ajá. Porque, por ejemplo, tú acabas de citar a Sonia, más radialista que ella, y así hay muchos que hay, porque de verdad, hay muchas personas que llaman a la radio, que hacen temas e interesantes sí, y aportan ciertas soluciones, o aportan soluciones, no ciertas soluciones. Ayudamos en algo, por lo menos en eso. Por lo menos, bueno, felicitaciones para todos, en conjunto. Macho y hembra, o hembra y macho. Vamos a decir algo sobre lo que usted estaba hablando inicialmente con la cuestión de la agricultura urbana. Y la falta de ideologización, que cuando empezó el presidente Chávez, eso nos faltó, esa escuela, tener ello, enseñar a la gente. Porque aquí veníamos con una cultura de que todo lo teníamos porque teníamos real. Eso es cierto. Y los resultados están allí. Y vamos a poner un ejemplo simple. Lo primero que hizo la gente cuando invitaron a cultivar en la casa, a cultivar donde tú pudieses, es lo primero que pidió la gente. Ah, pero no tenemos dólares. ¿Con qué vamos a comprar la semilla? Entonces, ¿qué es eso? Eso es rentismo. Sí, señor. Donde lo pongan es rentismo. Pregunto yo. A mí me gustaban abierto un pimentón. Usted con no eso sabe que uno tienen siembra. Unas pepitas por dentro. Claro. Póngalas a secar y las resiembra. Usted no sabe lo que tiene el tomate, el ají dulce. Todo tiene semilla. Mira, parece que se nos olvidaron los germinadores que hacíamos en el colegio. Con los frasquitos de compota y el papel toalé humedecido. Pues tenía la semillita y salía la matica. Y entonces, pero nos indicaron posteriormente que lo podíamos hacer en un potecito y la gente lo cogió a burla. Ahí tiene. Pero eso se va a dar, porque lo que le están diciendo a la gente no es que se nos vamos a olvidar del campo venezolano para estar en la casa sembrando una mata de plátano, como un pleito que tuve yo por allí con un señor que me dijo que él sabía dónde había una mata de yuca en el Parque Central. Así como suena, y tuvimos un pleito por ello. Pero bueno, en ese sentido, lo que te están diciendo es que si tú puedes tener una matica de cebollín en tu casa, que simple, corta el cebollín, aprovecha lo que tenga que aprovechar, él no tiene una barbita, siembra esa barbita. Te lo están diciendo por ahí en varias emisoras, cómo tienes que hacer para sembrar esa barbita. Y eso es el cebollín, que tenga una matica ají dulce, o que tenga un tomillo, que tenga una hierba medicinal. Eso es lo que te están diciendo. No que con ello vamos a resolver el problema del hambre que pudiese tener mucha gente que dice que tiene hambre. No es eso. Es para ayudarnos en sí a colaborar en un sentido, porque hay algo que nosotros debemos de saberlo a ciencia cierta. ¿Por qué el campo está desamparado? Bueno, porque hay mucha gente que le dieron dólares y es preferible importarlo de fuera que hacerlo aquí. Hacerlo aquí. Así el señor es. De la Polar, por ejemplo, él no pudiese tener siembras de maíz, pero es preferible traerlo de afuera. Preferible 100 veces traerlo de afuera, porque es más rentable, da menos problemas para él y la mano de obra que él tiene contratada es menor. Eso es todo. Para él menos problemas y más ganancias. Por eso es el primer bachaquero que hay en este país. Porque esa es la verdad. Por otro lado, lo que se está haciendo con traer al señor José Luis Zapatero. ¿Cómo que se llama? José Luis Rodríguez Zapatero. España, sí, no, y también está Martín Torrijos de Martín Panamá. Ajá. Y de bueno, Dominicana, pero, Leonel Fernández, pues la idea es lograr un diálogo entre gobierno y oposición, ¿no? Ajá. Hay una cosita que uno muchas veces esboza, pero si Rodríguez Zapatero no han podido, el Partido Socialista Español, que de socialista no tiene nada, ni obrero tampoco, pero arreglar los problemas de España, porque no han podido arreglar nada, y de hecho, el presidente del gobierno actual, que es el presidente Rajoy, ¿verdad?, prácticamente está revocado porque tiene que llamar a elecciones otra vez. Indirectamente lo están revocando. Salta de aquí porque tú no vas por el baile, pues. Te necesitas hacer otra elección. Y del señor Torrijos, yo intuyo esto, ¿sí? Es hijo de Omar Torrijos, pero tiene puesto un solo zapato, el de la derecha, porque el de la izquierda parece que no se lo puso nunca. Y que me perdone los que piensan de otra manera, yo lo pienso, es una opinión personal. Y del señor Fernández, bueno, es el único que tira para adelante y por donde debe ser, porque lo ha demostrado, por lo menos hasta el momento. Y entonces ellos son, van a ser los moderadores, van a ser los que, bueno, tú no digas esto y tú no digas el otro, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos, porque si nosotros nos ponemos que nos lo resuelven los de fuera, ah, bueno, entonces por eso que la oposición quiere que vengan los gringos. Así de sencillo. Y nosotros no debemos de permitir, sino el presidente Maduro debe ponerse duro, así como su apellido, más duro en un sentido. Los problemas nuestros los resolvemos nosotros. El revocatorio, los problemas nosotros. Si aceptamos, ¿verdad?, que nos indiquen o que nos aconsejen o que nos digan ciertas determinadas cositas. Pero los problemas nuestros los resolvemos nosotros, así como suena. Si no, seguimos entonces, vamos a esperar que el petróleo crezca para seguir importar una cantidad de cuestiones, lo que el presidente Chávez siempre quiso, que se te importáramos la tecnología para nosotros fabricar lo que nosotros pudiésemos hacer aquí. Porque si algo hizo el presidente Chávez, incidir en que podíamos sembrar el petróleo, y lo que lo acompañaron incidieron en importar los productos y no sembrar el petróleo, y aquí tenemos los resultados. Mi reina, ¿qué me queda decirles a todos? Feliz día radialista para todas las personas que trabajan en la radio, feliz fin de semana para todos, y si el lunes podemos y se puede, habrá otro poquito. Feliz día, un abrazo grande, Fernando. De todos modos, yo creo que hay que dejar algo claro. Aquí no vino ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni vino Leonel Fernández, ni vino el señor Martín Torrijos a arreglar los problemas del país. Vinieron como, ellos vinieron como quien dice, como mediadores, como facilitadores de un diálogo, como un moderador de unas discusiones. Recordemos que después del golpe de Estado de abril de 2002, aquí se instaló una mesa de negociación de acuerdos donde participó el Centro Carter y participó la Organización de Estados Americanos, y estaba en representación de la Organización de Estados Americanos el señor César Gaviria. Y bueno, ellos intentaron hacer algo, la oposición le dio la patada a la mesa, pero la presencia de ellos sirvieron de testigos de lo que efectivamente estaba pasando aquí en Venezuela, y que fue la oposición la que había dado la patada a la mesa, y eso fue lo que quedó sentado hasta el mundo. Estas personas vienen en calidad de testigos de todos los intentos que está haciendo el gobierno para llegar a una gobernabilidad con un poder que desconoce a los demás y es abiertamente golpista, que cuando asumió, cuando fue investido, el 5 de enero de este año, dijeron, en 6 meses Maduro se va. Ven que se están cumpliendo los 6 meses y caramba, cómo están arreciando. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo bien, te va? Aquí andamos. Bueno, aquí andamos, bien angustiados, pero para adelante. Claro. Estoy que sí. En tierra. Así estoy es. Estoy en tierra, ¿qué vamos a hacer? Así oyéndote es, bonita. Oyéndote, tantos temas que tengo que ¿cómo se dice? Uh-huh. Comentar contigo, pero bueno, ahí siempre en la palestra cosas más, unas cosas más importantes que otras, pero todas son importantes. A mí me parece que la más importante ahorita es el golpe que le están dando a la mujer. Sí, señor. De verdad que me parece bien indignante lo que pasó antier con las mujeres policías. Que a mí cuando estaba, yo no me acuerdo dónde era que yo estaba en el médico, porque me he sentido mal, y yo no sé si también cree que claro. Uno a veces no consigue ver lo que está pasando. Ve la indignación esa, porque yo creo que lo que más me tiene a mí así es ver la indignación, sí, que pasan las cosas y parece que nadie pudiera hacer nada, chica. Entonces eso a uno lo indigna, porque uno quiere hacer, pero tú a veces no encuentras apoyo. Entonces eso en parte indigna, ¿ves? Porque, cónchale, tenemos la voluntad, pero ¿quién nos apoya en eso? Por lo menos como pueblo, y hablo como pueblo, okay. Ve las panaderías que todos los días hacen lo que le da la gana, que hoy te venden un pan en 100, mañana en 120, pasado mañana en 130, pasado mañana en 400 y 500, como a ellos les da la gana. Sí, entonces tú reclamas y se ríen en tu cara, entonces eso indigna, porque ¿hasta cuándo, Ensa? ¿Quién le va a poner la cascabel a la panaderías, de principalmente la de aquí del Valle, que están haciendo lo que le da la real gana a esa. Entonces ahora no tienen sino vender un solo precio del pan y a la hora que ellos les dé la gana. Sí, señor. Eso es indignante, ¿ves? Uh-huh. Entonces yo digo, oye, es que el ¿cómo es que se llaman los que te encargan de eso? Porque ahora hasta no sé ni los nombres. Sumano, ¿cómo que? El Sundán, la cuestión esa que los califica a ellos, pues no sé cómo decirle la palabra. Sunde. El Sundé, exacto. Oye, mira, uno llega y reclama y uno denuncia, entonces no viene nadie y te apoya en esa. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se indigna, entonces llega un momento que tú dices, ¿qué como? ¿Ah? ¿Y qué como hoy? Porque si no hay harina pan, entonces voy a buscar un pancito. No, encuentro el pancito tampoco. Voy a buscar los plátanos, entonces hoy tienen 500, mañana 600, así poco a poco, así toda la comida. Entonces, ¿quién le pone la cascabel a esto? ¿Quién ayuda a Maduro? Porque ese hombre está haciendo lo imposible. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, el pueblo y Maduro, y los ministros y los demás, ¿qué? Entonces, eso indigna. Entonces, a lo que iba con lo de la mujer. Uh-huh. Esta gente de la asamblea, mira, ahí lo que hay es un poco de machistas. Sí, señor. ¿Ah? Todos son unos machistas, porque ellos empezaron con Lucena, ¿ah? Con la del CNE, sí, la señora del CNE y todas las que están ahí. ¿Ah? Desde hace tiempo están en eso, porque ellos, claro, ellos son contentos con ella cuando ellos ganan, pero cuando ellos quieren hacer algo y no la apoyan, ellas son las malas, ellas son, y entonces le dicen del calificativo que a ellos les da la gana. Y entonces están en eso. Ahora es la mujer policía. Ven una mujer policía y la maltratan como que si fuera su hija o un perro. No sé, bueno, yo no sé. De verdad no entiendo. Porque yo a mí me pasaron ese video el día que estaba pasando eso. A mí me indignó sí. tanto que me dio hasta una taquicardia. En sí, esa, no, de es verdad, horrible. No, yo no puedo soportar ver que un hombre maltrate a una mujer. No, y mucho menos varios hombres agarrando exacto, a golpes a una mujer como la agarraron a golpes. La manera que lo hicieron esa, que de verdad, mira, a mí me pasaron ese video y me lo pasó un compatriota porque uh-huh. también estaba indignado, entonces puso, y así dicen que nosotros somos los violentos. Sí. Y entonces yo vi la cuestión verga y se la enseñé a todos los que estaban conmigo, entre esos había unos opositores, y dije, ah, bien hecho, para que ellos les guste, ay, esa, a mí eso me dio más de todo, y yo dije, no, respira profundo, quédate tranquila, y me retiré, esa. Pero de verdad es indignante, ellos andan buscando el primero de golpear a la mujer, porque ellos no soportan, esa, que una mujer no los deje hacer lo que a ellos les dé la gana, eso es lo que está pasando con ellos. ¿Por qué? Porque Lucena los ha puesto en donde tiene que ser, el camino que tiene que ser, ellos no quieren regir las reglas, ellos quieren hacer aquí lo que le da la gana, y es lo que yo digo, esa, mientras aquí en Venezuela no se respete las leyes y no se ponga esa gente presa, aquí va a seguir el bochinche, porque ellos quieren prender la candela, de una u otra forma, por cualquier lado, ya quieren prender la mechita para armar el lío. Ahí están con las mujeres, lo que hicieron con esas muchachas, que de verdad fue bien indignante, y todo lo que está sucediendo, esa, tenemos que estar pila, esa, tenemos uh-huh. que estar mosca. Ah, porque de verdad la gente de seguridad que hay en la calle, hay muchos que se prestan para eso. Eso también hay que estar pendiente. Esa. De verdad, son muchas cosas que tenemos que comentar más adelante. Sí, señor. Un abrazo. Un beso grande, mi Daisy querida, un beso gigante. Son las 10:53 minutos. Vamos a hacer una pausa con un tema muy bonito, muy sabroso, muy relajante de una cubana llamada Telmari Díaz, Libre. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día. Tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Cuando tus ojos, mis ojos, éxtasis, clímax. Viento azul, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa, la lisa libertad de tu sonrisa, canjeando paz por más energía divina abrazándote, mira, viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía, se hizo la luz, amanecieron los antojos, chiquitico, con suave manía de esconderse tras la piel. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos, slow freedom, que cuando llega. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos, slow freedom, que cuando llega.

Ay, ay, ay, qué tema tan sabroso y simpático. Emilita Dago y los melódicos, menú de chivo. La verdad que cuando lo escuché me dio muchísima risa. Bueno, así estamos, así estoy yo con la carne de soya. Y yo creo que eso es todo, todo, ¿no? Con la carne de soya, con las pepitonas o con el mango. Lo hacemos pato, que es lo que tenemos. Así que bueno, señores, a mal tiempo, buena cara y a reír. A reír, que eso alivia el corazón. Y nos escribe Pauline por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Buenos días, Ensa. Excelente reflexión para iniciar el programa. Besos y abrazos, unidad y fuerza. Nos escribe Xiomara Ibarra y dice, buenos días, mi Ensa, ¿cómo estás? Bien. Estoy leyendo un artículo del señor Mujica que le dice loco a Maduro y como defendiendo al hombre ese de la OEA, y estoy como Condorito, necesito una explicación de esto. Gracias, feliz fin de semana, un abrazo. Mira, hay algo, a mí esto me parece que es mecanismo de la guerra psicológica. Pienso que se descontextualizaron y eso lo hicieron mucho con Chávez. Recordemos cómo se acaban de contexto frases de Chávez. Gumercindo Buitriago Labrador mandó la nota y fíjense ustedes, el que publicó esto fue el periódico español El País. No confío en lo que pueda publicar El País. Yo no confío en lo que pueda publicar la prensa española, sobre todo cuando andan promoviendo un golpe de Estado en Venezuela. Entonces quieren hacer creer hacia el exterior que Nicolás Maduro está aislado, que Nicolás Maduro es un dictador, que no es de izquierda, porque Pepe Mujica está bien visto. Entonces, fíjense ustedes, a mí me llama mucho la atención porque por un lado está esta nota, ¿verdad? Está esta nota de internacionaldelpaís.com, es decir, de la prensa española, que no tiene ningún tipo de credibilidad. Y por otro lado tenemos que a Diosdado Cabello y voceros de la revolución más bien han dicho, y lo vi, lástima, vale, que ahora no sé dónde está esa nota, yo la vi en, creo que fue Noticias 24, donde más bien Mujica se deslinda de Almagro. Entonces, bueno, mira, esto, yo pienso que esto forma parte de la guerra psicológica. Por otro lado, no sé por qué me acordé que ya varias veces han intentado de utilizar al Pepe, que por lo menos, por lo visto, dice lo que piensa sin pensar lo que dice. No, es un decir. No es la primera vez que tratan de incordiar utilizando la figura del Pepe Mujica. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algo que ocurrió hace unos años, que había un micrófono abierto y este Pepe Mujica llamó vieja a Cristina Kirchner y tuerto a Kirchner. Pero ¿qué ocurre? O sea, quien conoce a los uruguayos, yo tengo muchísimas amistades uruguayas, y el uruguayo habla así, oye, ¿qué más loco? Oye, loco, ellos se llaman locos, se llaman flacos, se llaman tuertos, ellos se tratan por los apodos. Entonces uno reconoce al uruguayo porque el uruguayo rara vez tú lo llamas por su nombre. Por ejemplo, tengo un gran amigo uruguayo, camarada Hamlet Tavares, y le dicen joroba. No, ¿verdad? El joroba. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es que hay? Que no, que se va a ofender, porque no, joroba, jorobado. No, porque es que ese es el apodo que le tienen. Está, por ejemplo, que en paz descanse, mi querido y recordado Washington Taveira, que le decían Cocoa, porque su piel era morena, era como achocolatada. ¿No? Hay otro, conozco a otro uruguayo que le dicen cisterna. O sea, ellos se tratan así, de logo y de apodos, de cosas. Entonces no, sabrá Dios, ¿no? Entonces lo digo por el caso de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, ¿no? Y bueno, y trataron de utilizar eso para incordiar y no lo lograron. Y bueno, yo pienso que esto es una olla montada por la prensa española, quizás sacando frases de contexto, ¿no? Para incordiar. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes sacar algo de contexto? ¿O cómo lo puede entender la gente? No sé, aquí una anécdota de mi sobrino cuando era pequeño, mi sobrino Alberto, que mi hermana lo lleva por primera vez al preescolar, ¿no? Entonces llega y se lo presenta. Mira, Alberto, ella es tu maestra, ¿no? El niño la miró y le dijo, mamá, pero ella no está loca. No, Alberto, yo nunca dije que ella estaba loca. No, mamá, tú me dijiste que ella estaba loca. Que Alberto, yo nunca te dije que estaba loca. Mamá, tú me dijiste que ella estaba loca por conocerme y ella no está loca. Entonces, el niño tiene razón, mi hermana dijo que estaba loca por conocerlo, pero el niño lo entendió literal, y eso fue el lenguaje figurado. Quizás pasó algo parecido, no sabemos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿qué tal todo? Chévere, mira, Ensa, este es sobre los muchachos que están detenidos por la marcha que hizo la oposición, que son todos casi un poquito más y son menores de edad. Sí, señor, vale. De acuerdo a mi participación, hablándole a las personas que por favor tomaran a sus hijos, que los educaran, que los hijos de uno, de la gente del pueblo, solo usan nada más para estas cosas. La gente tiene que entender, nuestros hijos ya a los 16, 15 ya no nos pertenecen. Si no le damos la buena educación desde los 6, 7 años, estos niños los perdemos. Y es una guillotina para toda la vida a uno como madre ver a sus hijos en mala situación. Las madres tienen que tomar, aquí el gobierno le ha dado para el teatro, le ha dado para el deporte, le ha dado para la música. A las madres, por favor, busquen a sus hijos, inclúyanlos en estos eventos. No se tiren en una cama a ver televisor esperando que para ver qué va a hacer su hijo cuando tenga 16, esperando que como si tuvieran el destino escrito. El destino no está escrito, el destino hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, es educando a nuestros hijos. Los hijos de nosotros lo van a tomar, y eso no es a nivel de Venezuela, eso es a nivel del mundo. A nuestros hijos, que son los hijos que no tienen la educación de una buena enseñanza como padres, los toman para vender drogas, para ser sicarios, para hacer todas estas cosas malas. Por eso le hago un llamado aquí en el país, en Venezuela, si hay personas que dirán, ay, que no tenemos para comer, ay, que no tenemos esto, ay, si el niño tiene una buena educación, no importa, porque sea a los 16, 17 años, agarra su destino, agarra y se monta en él a ser buena persona y a no caer en esta gente que le pagan para hacer el mal al prójimo, al mal que el prójimo se lo hace, que es al otro hijo de la otra vecina de la otra parte. La gente tiene que entender esto. La educación en un país se va formando es por nuestros hijos, la educación que usted le da, y eso es nada más los primeros 7 años de vida, los primeros no, los segundos 7 años de vida de sus hijos. Le hago un llamado a los padres, esto no es nada más que si el gobierno no me pone una buena escuela, que si la maestra no le da educación. Aquí los niños pueden tener una mala educación por parte de maestros, si no tienen buena educación por parte de los padres, esto no sirve. Entonces, le hago un llamado de nuevo, que siempre participo y digo lo mismo. Madres venezolanas, que son las que más me afectan, por favor, pongan sus hijos a deporte, pongan sus hijos a estudiar música, para que no se los tomen para hacer esto, para que otros se ganen el dinero y sean esclavos de esas personas. Chao, Benzo. Un beso grande, querida Soraya. Como siempre, muy buena tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buen día, Benza. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Es Carlos Andrés, ¿no? Ando para el perro, pero bueno, en la lucha y permanente. Ajá, tiempo sin escucharte. Sí, negro, lo pasé y andaba en las mil y una y también enfermo, pero caminando y apoyando aquí, apoyando allá. Pa'lante, sí. Pa'lante, bueno, cámara. En primer lugar, en la primera palabra es en contra de Macri, en contra de cualquier otro tipo de cosa que no se encuentre en nuestro diccionario. Ok, porque me parece que ahorita lo que le está pasando a Dilma, lo que pasó en Argentina, lo que buscan en Venezuela, lo que se está planificando a nivel geopolítico internacional en aguas marinas con todos los movimientos de comandos especiales por parte del Comando Sur, los sobrevuelos en Caracas de drones, espías, los sobrevuelos de aviones, espías con tripulantes de comando. Y es grave todo lo que está ocurriendo, sí, muy grave, y la gente no se da cuenta de la gravedad del asunto. Sí, Enza, porque muy bien, y yo voy a apoyar lo que tú dijiste hace ratico y lo que acabó de decir la compañera que me antecedió. El problema cultural es importantísimo para nosotros, ¿okay? En la guerra, aún en la guerra, debe haber educación y formación antiimperialista. ¿Que a qué le suene mal? Sí, porque son nuestros términos a nivel venezolano y como tú decías, Latinoamérica tiene miles y millones de términos y formas de ser. ¿Ves? Será por eso que el imperio no ha podido dominar a Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, por un lado, como dice la compañera, nosotros ahorita, Enza, nos encontramos una disyuntiva orgánica, pero a la vez también constructiva, porque hay que ver los errores y debilidades. Nosotros en este momento... Ay, caramba, ay, caramba. Carlos, se cayó la llamada. Y de verdad que estaba bien interesante tu planteamiento. Esperemos que vuelva a caer la llamada. Mientras tanto, pues bueno, vamos a... Para que vean la gravedad de la situación que estamos viviendo. Hay 12 detenidos por sabotaje de planta eléctrica Termozulia 3. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció este jueves que 12 personas han sido detenidas tras el acto de sabotaje registrado la madrugada del miércoles en la planta Termozulia 3 del complejo termoeléctrico General Rafael Urdaneta, situado en el municipio La Cañada de Urdaneta, que tenía el objetivo de dejar sin energía a todo el estado Zulia. El hecho afectó el funcionamiento de 150 megavatios. Además, detalló que en todo el territorio nacional se han registrado 15 fallecidos por tratar de manipular, sabotear o robar el cableado del sistema eléctrico nacional. El gobernador Francisco Arias Cárdenas aseguró que los actos de sabotaje existen evidencias de complicidad interna. Ahí está, los infiltrados dentro de las instituciones del gobierno y bueno, y gente que busca sabotear. Todo eso está en el manual de Gene Sharp para golpe suave y tumbar gobierno. Poner infiltrados en las instituciones que hagan que implosionen. Y fíjate ustedes, en el estado Zulia, que es donde hace más calor, que es donde la gente se pone de peor humor si no hay luz, por el rollo de los aires acondicionados y los ventiladores, frontera con Colombia, que recuerden que quieren convertir el Zulia en un nuevo Táchira, recuerden la medialuna, señores, vamos a despegar un poquitico la nariz del paquete de harina de maíz y veamos lo que hay alrededor. Veamos que esto es una guerra. Asumamos que nos han declarado la guerra y que está un golpe de Estado en marcha. Y lo dijo Ramos Ayub. Maduro se va en 6 meses. Estamos a 20 de mayo. Se está cumpliendo el plazo y están arreciando con los ataques. Los ataques a los funcionarios policiales, con los sabotajes, con la especulación, con el bachaqueo. Buscando generar violencia. Ya se van a cumplir los 6 meses y nos andan dando hasta con el tobo. Y vamos a asumirlo y vamos a tener conciencia de eso. Algo bueno de toda esta crisis, más temprano que tarde, va a salir, o más tarde que temprano, ya veremos. Tarde o temprano, va a salir algo bueno. Alguna enseñanza como pueblo sacaremos. Esperamos que no sea punta de lágrima. De más lágrimas y más sangre de la derramada hasta ahorita. Esperemos. ¿No? Bueno, otra. ¿Ya está la llamada? Buenos días. Ah, no. ¿Aló? No. Bueno, otra de las cosas, para que estén al tanto, otro de los problemas, bueno, otro de... Detuvieron a Ángel Coromoto Rodríguez, el presunto autor intelectual de los hechos violentos de la marcha opositora, el viejo torturador de Acción Democrática, uno de los torturadores de Jorge Rodríguez Padre, que bueno, uno de los muchachitos cantó como un pajarito y este señor les pagó para que generaran acciones, para que hicieran acciones violentas en esta marcha opositora. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo, ¿cómo estás? Bien, vale. Oye, bueno. Le quitaron la chamba que supuestamente iba a tener este señor del que estaba hablando ahorita, ¿no? Supuestamente, posiblemente le estaba pensando en que iba a ser el director de la policía. Bueno. Que ahí el gobierno. Aunque bueno, según la ley de amnistía, este señor y estos asesinos en potencia que metieron presos saldrían libres. Claro, y él por tendría asegurado un puestecito, de, aunque sea, no del Ministerio de Interior y Justicia, pero por lo menos sí sería jefe de la policía, si era jefe de seguridad ahorita del presidente de la Asamblea, que es uno de los presidenciables. Lo que está hablando el serrucho de Latillo esta mañana, parece sencillo, pero es una cuestión grande. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí en la casa, estoy sembrando cebollín, estoy sembrando albahaca, también estoy sembrando una especie de ajo que me mandó mi cuñada de Santa Teresa, que es ese larguito, que tiene el mismo sabor del ajo. O sea, tú le echas la comida, es como si le echaras el diente de ajo. Ah, no sabía, no sabía que eso existe. Parece sencillo eso de sembrar un poquito aquí, un poquito no, pero de ajo, no pero es muy bien. Eso es. No, me que parece... parece poco, pero que en verdad sí es grande. Porque yo me imagino, aquí donde estoy parado ahorita, yo me imagino mi barriada, chica. con sembrando sus tomates, su perejil, su ajopor, su cebollín, su albahaca, ¿ah? Todo eso allí, su pimentón, y que todo el mundo, nada más lo que tenga que hacer, tender la mano y agarrar lo suyo. Parece sencillo, parece que no fuera gran cosa, pero con lo que tú te vas a ahorrar en esa legumbre y esa fruta, esos frutos de la tierra, tú vas a comprar las cosas que te hacen falta y que tú no puedes sembrar. Claro, es más, o puedes hacer trueque. Puedes hacer trueque. Incluso hasta lo puedes vender a precios razonables y tienes un ingreso. Exacto, y además, es que yo me imagino, o sea, eso cuando me pongo a pensar en eso, yo me imagino también, me pienso en mi comandante Chávez, cuando él tiraba la mirada así y veía como un sueño, una Venezuela, la veía florecida, la veía con los muchachos aquí, con las vacas allá, no importa en el sitio, pero veía las cosas que los demás no la veían. Y yo también me imagino así, por lo menos aquí, estoy preparado en mi casa, ver mi barriada completa, donde yo diga, oye, mira, el portugués allá tiene está recogiendo un pimentón, de ese que va a hacer un guiso ahorita, o la señora aquella está recogiendo tal cosa, ese que va a hacer tal cosa. Entonces, son cosas que uno se imagina y que aunque parezcan sencillas, cosas pequeñas, eso ayuda bastante. Lo que estaba hablando la señora ahorita, de la educación de la casa, en la casa, cuando tú haces eso, tú vas a sembrar para el futuro. Gracias a Dios yo tengo mis cuatro muchachos, y ninguno de mis cuatro muchachos me ha salido malo porque le hemos dado buena educación y buenos ejemplos. No solamente mandarlos a la escuela, sino también hay que darles buenos ejemplos. Es que esa es la mejor educación, el ejemplo. Para que ellos se fijen y que ellos reflejen ese espejo y que luego ellos lo vayan multiplicando de las generaciones posteriores. Entonces, bueno, esa era mi reflexión. Cosas sencillas. Ahí está Aquiles Nazoa. Nos lanzó tantas cosas sencillas, sí, que señor. Hoy en día vemos que son cosas importantes. Un abrazo para todos, feliz fin de semana y que Dios nos ayude y que sigamos ligados a nuestro comandante. Un abrazo gigantesco para ti, querido Gumercindo. Y bueno, una información antes de irnos a la pausa, bueno, para que no esté al tanto, el plan de administración de cargas de electricidad se aplicará en 5 bloques de 3 horas, se redujo, ¿no? Como ya ha mejorado un poquito la situación del Guri, aunque todavía no hay que cantar victoria, pues se ha flexibilizado y ahora el plan de administración de cargas ya no va a ser de cortes de 4 horas como era antes, sino de cortes de 3 horas y de 7 de la noche a 6 de la mañana, creo, 5 de la mañana no se va a cortar la luz. Esto en los sitios donde se está aplicando el plan de administración de cargas. Así que bueno, ya lo han suavizado. Son las 11:22 minutos, vamos a hacer una pausa con un tema que seguramente le gustará, oye, vale, ojalá que vuelva a caer la llamada, seguramente le gustará a Carlos Andrés Pérez, a nuestro usuario, ya que él es un amante del reggae. Reggae es un género también de lucha, de resistencia. Se trata de la agrupación V40 y esta versión que hacen en reggae de un tema de una balada rock que se llama Kiss and Say Goodbye, Bésame y Dime Adiós. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we've done, oh, was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I'm gonna miss you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me. I can't lie. And say goodbye.

eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. Necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Once treinta y seis minutos. Regresamos con este hermoso, este cariñito para el oído y para el alma, que uno lo deja así suspirando. Qué cosa tan hermosa. Uno de los temas, a mí me parece uno de los temas más hermosos de Juan Luis Guerra, se llama Testimonio. Y ahora como que se anda dando el cambio de guardia aquí entre nuestros operadores. Luis Arloyo está cerrando la taguara y asumiendo los controles. Kedwin Hernández, y bueno, queremos felicitar abiertamente a Luis Arloyo, quien de verdad se ha fajado en los cortes buscando los micros de radialistas apasionados, bueno, para hacer toda una campaña en contra de la misoginia que vemos que están implantando los grupos de derecha, ¿no? Buenísimo ese micro que desempolvaste, Luis, el de los 11 hombres agarrado a la cuerda. ¡Qué bueno estuvo! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Luis! Un beso grande, bueno, y un beso de recibimiento a nuestro querido Kedwin. Hoy Día Nacional de la Radio. Estamos de fiesta, claro que sí. Tenemos participación que nos ha llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe José Maldonado: la única y verdadera guerra mundial que se avecina solo tiene un responsable, Estados Unidos y sus vasallos. Ellos como plaga están y se meten en todas partes. Escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo: yo no creo que haya que darle mayor explicación a lo que dice el Pepe, está muy claro. Están todos locos en Venezuela. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Y no creo que lo de loco haya sido de panita. Yo trato de ver esto como una advertencia. La reacción del Pepe, y vean el video, no es ni amistosa, ni simpática, ni nada. Y a diferencia de todos aquellos que andan rasgándose las vestiduras, le doy su justo valor. Lo de que estamos todos locos, Dios mío, nada más ver cómo se comporta la gente, cómo la tensión en algunos momentos en el metro, en la calle, se puede cortar con un cuchillo. Ver cómo se ponen por un kilo de leche en el automercado, como ayer Maduro dando un discurso y gente repartiendo propaganda en el Teresa y hablando de tonterías sin oír lo que estaba diciendo. El miércoles, los malandros de la oposición cayéndole a palos a la mujer policía. La misoginia tóxica de la oposición. ¿No será cierto lo que dice el Pepe? Que estamos todos locos. Oye, Deni, te adoro. Es que es impresionante cómo te estás luciendo. Caramba, gracias, ¿no? Dice Deni: por lo menos a los que estamos de este lado nos toca hacer nuestros 50. Disciplinarnos, organizarnos y respirar un poco. Allá aquellos, si les da la gana o no de hacerlo. Bueno, no vamos a estar locos. O sea, dime tú, unos tipos, vemos cómo casi le aplastan la cabeza a una mujer policía y se pusieron a tocar cacerola porque agarraron a esos delincuentes y los metieron presos. Y le preguntas: ¿pero por qué estás tocando cacerola? ¡Porque tenemos hambre! Ya va, pero es que la cadena es porque metieron presos a estos tipos que casi matan a la mujer. Y no les importa un carrizo. A mí eso me impresionó. O sea, que haya gente que se haya puesto a cacerolear por eso, o sea, sin saber por qué. Bueno, pero Capriles no dice que son infiltrados del gobierno. Entonces tú estás caceroleando porque el gobierno metió preso a sus infiltrados. Y no, o sea, caceroleo porque estoy bravo. Y entonces, y tú ves la cosa de las colas. O sea, lo que me pasó a mí la otra vez en una camionetica, que iba yo tranquilacha, ¿no? Y de repente una señora hace un ruido, o sea, pone voz como de niñita y me volteo y le sonrío en un gesto de buenas noches y la respuesta de la señora fue ¡qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué cosa tan espantosa, señores! Es verdad que tenemos problemas, pero oye, vamos a la casa, vamos a abrazarnos, vamos a querernos. Los que tengan pareja, caramba, hagan el amor, qué cosa tan sabrosa. Y los que no tenemos pareja, bueno, ya nos llegará algo. Haremos como Reverón, nos pondremos a pintar y a bailar y a drenar esas energías por otro lado. Ahí vemos, pana. A compartir, a disfrutar. ¿O es que acaso el disfrute nada más está asociado con tener dinero o con gastar plata? Caramba, hay unos atardeceres tan bonitos. ¿Por qué no agarrar una infusión, una agüita de Jamaica y sentarse en el balcón de la casa o en la ventana a ver el atardecer? Una buena conversación con la familia, con los buenos amigos. Mira, yo me acuerdo una noche, me quedé hasta las 3 de la mañana. Estábamos tomando café. Estaba tomando café con mi comadre y nos quedamos hasta las 3 de la mañana y agarramos unos ataques de risa. Que quien nos escucharía diría, no, estas tipas tienen ya encima como 20 botellas de ron. ¡No! Estábamos tomando café, pero es que de verdad que nos reímos y nos salían ocurrencias y nos volvíamos a reír y recuerdo. Y es más, y hasta a reírnos y a burlarnos de nuestra desgracia. O sea, escuchar la canción esta de Emilita Dago y los Melódicos, que sí, sopa de chivo, pastel de chivo, el de chivo, que sí, yo es chivo. Y digo, yo, estoy yo con la carne, soy y las pepitonas. Ya las he preparado a las 20.000 formas. Oye, que no se consigue el pan, no se consigue la harina de maíz, no se consigue esto. Bueno, vamos a comer mango. Entonces, pastel de pavo, torta, ¿cómo es? Pastel de mango, torta de mango, jugo de mango, ¿viste? Eso es lo que vamos a comer, ¿viste? De mango. O sea, vamos a buscarle el lado amable a las cosas. Más adelante nos reiremos de todo esto, Dios quiera que sí. Pero no dejemos que nos vuelvan, que nos enloquezcan. No dejemos que nos enfermen. La risa es fundamental. Y por supuesto, señores, y lo decimos y no nos cansaremos de decirlo. Cuando los odios andan sueltos, nosotros amemos en defensa propia. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Ajá, ¿con quién hablo? Daniel, mira, feliz día de la radio, Ale. Ay, gracias, Daniel. Un beso grandote. Sí, tú sabes que yo siempre sigo esa emisora, siempre escucho el programa tuyo, La Ventana, el programa del amigo, del hermano José Ángel y Mr. Goyo, toda sí, la sí. Programación de Alba Ciudad, porque es una tremenda emisora que permite que las personas se comuniquen, dialoguen, o sea, se informen, debatan, porque estamos en esta revolución y la lucha sigue. Sí, señor. Pero con respecto a eso, quiero decir que ¿quién es ese Uribe? ¿Quién es Uribe para decir, o sea, para decir allá en Estados Unidos que nos intervenga a nosotros armadamente? O sea, ¿quién es él? Él no es de allá, o sea, que tiene que involucrarse en los asuntos de nosotros los venezolanos. ¿Verdad? Y con respecto a eso, ¿sabes que yo también siempre hago autocrítica? Mira, eso, lo que está pasando ahorita con la comida es muy grave. Sí, sí, claro. Está ocurriendo con los mercados privados. Sí, lo señor. Lo mismo, sí. Los clases están solucionando, pero es en Balovento, o sea, aquí en Petare, nada que ver, o sea, nos hemos organizado en la Junta Comunal, y entonces tenemos 2 meses que hicimos el censo, y todavía nada, pues. Y aquí, en el Central Magirense, lo que es Plan Suárez, lo que es el Gama, eso ellos están escondiendo la comida, la sacan a la hora que quieren, esa. De verdad, yo le hago un llamado a esa, a los medios comunitarios nuestros, ¿vale? Ahí tienen que estar, por lo menos el Telepueblo, por lo menos el Canal 8, informando, porque eso se tiene que saber, ¿me entiendes? Claro. Porque hay gente que está molesta de nuestro bando, pero tenemos que saber también que es una guerra mediática, ¿cómo que se dice? Continua. Esta gente quiere como por todos los medios, quiere dañar nuestra revolución. Entonces nosotros agarremos nuestro medio comunitario y pongámoslo ahí en esos puntos clave, en ese automercado. No, porque no puede ser que ellos quieran mandar más que nuestro presidente, ¿me entiendes? Así es. Así es. yo eso, pues tenemos eso tumba gobierno, ¿me entiendes? Y no, yo nosotros no queremos eso, ¿me entiendes? Claro. Papá, mire, entonces yo veo eso, pues aquí en nuestra comunidad no queremos ver parte de nuestra revolución, ¿me entiendes? Queremos que todo se solucione, entonces le digo a nuestro presidente Maduro, no se rinda, pero eso sí, haga el seguimiento. Los medios comunitarios al automercado privado, porque ellos no mandan más que usted. Usted está ahí porque un pueblo ejerció su voto a favor de usted. No se rinda y eso sí, ponga mano dura. Y tiene que depurar gente que está en la SUNDE, gente que está en la Guardia Nacional, saque esa gente, pero con su pueblo, usted está ahí hasta el final. De la lucha y no se rinda. Muchas gracias, Enza. Un beso grande para ti. Bueno, ahí está. Muy buenos los comentarios, ¿no? Mira, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Isam Mehmet-Mevlevi, que le mandamos un beso gigante, que ayer en la tarde estuvo por aquí, estuvimos conversando, estuvo con su esposa, que también es encantadora, tiene una voz bellísima. Y van a ver, de verdad que tiene un proyecto, Isa, de unos micros sobre Armando Reverón, que son una belleza, llegan hasta el alma. Bueno, nos escribe Isa y dice lo siguiente. Buen día, hoy recordando las palabras de Mario Silva cuando dice que hace falta la misión Loca Luz Caraballo. Hoy en la mañana hubo un breve corte de luz en algunas zonas del oeste de Caracas y ahí mismo proliferan los mensajes diciendo que el apagón es a nivel nacional, que el metro se paró y demás comentarios, parte de las operaciones psicológicas de quinta, sexta, séptima, octava generación. De veras, con esta torpe oposición que tenemos hay que tener nervios y hasta estómago para aguantarlos. Si Chávez los tenía locos, ahora Maduro tendrá que brindarles ayuda psicológica masiva. Se trata de un problema de salud pública, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, a eso le responde Eduardo Parris Turis, que tiene un programa buenísimo aquí en la radio, Café Atlántico, un beso grande, Eduardo, y que dice, hay que recuperar la credibilidad mientras la oposición mienta y el gobierno siga comunicando mal, no hay solución. Y dice Isa Mehmet, hoy más que nunca hace falta una auténtica y eficaz política comunicacional por parte del Estado, pero insisto, y es un problema de salud pública. Totalmente de acuerdo, sin ir más lejos, el cacerolazo antes de ayer. O sea, que hubiera gente caceroleando porque metieron presos unos tipos que casi linchan a una mujer policía. Eso no es de una persona que esté en sus cabales. Y estoy segura que de las personas que cacerolearon, el 50% no sabían por qué lo estaban haciendo. Sencillamente vieron cadena, ministro de la defensa, caceroleo. Es un problema de salud pública, Eduardo, lamentablemente. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? No tenemos más mensajes por acá. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice Polín. Ah, no, ya lo dijimos, Henry de Hernández, la especulación es por nuestra culpa, pues mientras más caro, más compramos, en vez de hacer lo contrario, ejemplo, los celulares. No, pero de verdad, ya la pelazón está tan fuerte que ya no, ya eso ya no está ocurriendo. O sea, de verdad. Dice Soraya, Enza, debemos hablar del héroe que evitó que el muchacho le diera con la piedra a la mujer policía. ¿Saben algo quién es? Mira, ahí hay opositores que dicen que era un manifestante, no era ningún manifestante, lo que escuché en Con el Mazo Dando es que era un periodista que estaba cubriendo el suceso y fue el que se interpuso. Era un reportero el que evitó que a esta policía la asesinaran, porque con el tamaño de esa piedra y con la fuerza que venía ese psicópata, le iba a aplastar el cráneo con esa piedra, la iba a matar. Y gracias a ese héroe, eso no ocurrió. ¿Tenemos llamada, Kevin? No, bueno, perfecto, sí, porque ya estamos en los últimos minutos del programa. No, de verdad no, ya faltan 2 minutos para empezar a despedir, así que bueno, estaremos hablando el próximo lunes. Vamos a cerrar leyendo notas, ¿no? Fíjense ustedes que el Poder Popular participará en los ejercicios militares que se realizarán este fin de semana. La diputada por el Bloque de la Patria, Carmen Meléndez, señaló que el Poder Popular participará en los ejercicios militares que se realizarán este fin de semana en todo el país. En efecto, durante una entrevista ofrecida hoy al canal del Estado Venezolana de Televisión, la parlamentaria explicó que los consejos comunales y demás integrantes intervendrán en las operaciones castrenses, simulando las posibles acciones a realizar en un momento de contingencia. Los consejos comunales participarán manteniendo la producción producción en el sector que les toque. Los comités locales de abastecimiento y distribución CLAP deben estar preparados para la distribución de alimentos y medicinas durante la emergencia. En este sentido, indicó que existe toda una planificación previa para la realización de estas prácticas, las cuales a su juicio fortalecerán una vez más la unión cívico-militar. Ya hay una planificación para permitir verificar nuestras debilidades y probar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos de amenaza latente, tenemos que tener a nuestros cuerpos de seguridad con la moral en alto, porque el enemigo está acechando y tenemos que estar preparados para la defensa de la patria, argumentó. Asimismo, enfatizó que la presencia de los efectivos castrenses en las calles del territorio nacional obedece a las directrices ordenadas por el presidente Nicolás Maduro para la protección y seguridad de la ciudadanía en general. El que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana esté en la calle es para reforzar la seguridad, para que el pueblo se sienta seguro. La gente en la calle tiene esa sensación de seguridad gracias a los militares que están presentes, subrayó la parlamentaria, al tiempo que anunció que para el segundo semestre de este año se realizará otra práctica militar a nivel nacional para la defensa de la patria ante cualquier amenaza internacional. Carmen Meléndez, pues, también habló sobre el estado de excepción, que señaló que es para proteger al pueblo, a nuestros soldados que están en el país para defender la patria. Si alguno comete alguna falta y un delito, ahí están las instituciones de las Fuerzas Armadas para responder, acotó la diputada. La diputada de la Asamblea Nacional, Carmen Meléndez, explicó este viernes que los ejercicios militares son prácticas para la defensa de la patria. A través de Venezolana de Televisión, la parlamentaria electa por el Gran Polo Patriótico expuso que desde el sector opositor hay personas que buscan generar confrontación con los efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desmoralizar a las tropas. Están atacando a nuestro país para facilitar una intervención. Los venezolanos, junto a las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, estamos preparándonos para la defensa de la patria ante cualquier coyuntura, reiteró. Meléndez también se refirió al papel que tienen hoy en día la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección del pueblo durante las colas para adquirir alimentos, y señaló que cuando la gente ve a los militares en las colas se siente protegida. No es que las colas, de verdad, se han dado unos hechos de violencia sumamente preocupantes. Y sí, o sea, eso sí lo he visto en los locales. ¡Ay, caramba! En Meridiano están pasando a los Villas People. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya lo quitaron. Es que todo el de verdad yo me digo, ¡You can't stop doing! ¡Dios mío, qué es eso! Ok, fíjense ustedes que cuando uno viene subiendo por la Varal, hay un local de chino que, bueno, como ya el día a día no está vendiendo productos de la canasta básica, todos los que se van al día a día se están yendo para allá y se están armando unas colas, pero de verdad feas. Y se han visto, a veces uno pasa por ahí, uno ha pasado por ahí y ha visto la cosa tensa. Aparte de eso, están los malandros que protegen a los bachaqueros y que amedrentan a la gente decente que está haciendo la cola. Entonces, bueno, sí he visto que está ahí, pues, los camiones los camiones de la Guardia Nacional, y eso está full de guardias. Y de verdad que han logrado que se mantenga un orden, ¿no? Bueno, son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. De verdad que este fin de semana los invitamos a que salgan a pasear. El salir a pasear no es meterse en un centro comercial. El salir a pasear no es agarrar y gastarte un dineral comprando un helado. No, vale, salgamos. Mira, tenemos unos parques muy bonitos. Demos una caminata sabrosa por allá por el Parque Francisco de Miranda. Hagamos como hacían nuestros padres. ¿Cuántas veces no agarraban nuestros padres una cestica, una cabita, y metían allí unos juguitos, algo para merendar, unas fruticas, iba a decir sándwiches, pero bueno, la cosa está tan ruda con el pan, pero bueno, meter algo, ¿so? Agarrar y preparar algo casero, una meriendita casera, y agarras y te lo llevas, y bueno, y que los muchachos jueguen pelota, y uno acostarse en la grama y leer un buen libro, o sencillamente ver pasar las nubes. Ver pasar las nubes y hacer un ejercicio de imaginación. A ver, esta nube tiene forma de perrito. Esta nube tiene forma de elefante. ¡Ay, esta nube parece una carita sonriente! Y bueno, uno puede pasar horas y horas y horas. Allí también se dan clases de yoga gratuita, o vámonos al Centro de Arte de la Estancia y también acostarnos en esa grama, y allá hay también un parquecito y los muchachos corren. ¿Y qué tienes que gastar? ¿El pasaje del metro? 4 bolívares. Está el Parque Los Caobos. Ay, yo me acuerdo cuando estaba casada, que tenía carro. Caramba, que llevamos a mi perro Lucas. Y ese perro cómo gozaba corriendo por el Parque Los Caobos. Una vez fue a saltar una montaña de hojas y resulta que había un hueco y vimos que el perro desapareció. ¡Pum! Las orejas de repente se vieron por ahí hacia arriba, las hojas volando y el perro metido en el hueco, ¿no? Pero de verdad que qué rico. O sea, mira, está el Parque de los Cabos, donde igual puedes trotar, puedes patinar, puedes jugar pelota con los muchachos. Vamos a los parques. En el municipio Libertador, si hay algo por lo que se preocupó Jorge Rodríguez, por ejemplo, es de poner parquecitos de bolsillo en las plazas. Vamos a pasar un rato con los chamos. Y es más, vale, vamos a hacer helados caseros. Vamos a ver si conseguimos tan mañanita, Clyde, estas bromas. Yo voy a decir culé y el mañanita, caramba, se me cayó la cédula. Mañanita, mañanita. Bueno, agarra, preparas una broma de esa, la metes en un moldecito, en el congelador y los muchachitos tienen su heladito. Pero vamos a compartir, vale, vamos a compartir con nuestros chamos, vamos a compartir con nuestros animalitos, vamos a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, tomándonos una agüita de Jamaica, vale, un papelón con limón, lo que sea, y vamos a sentarnos y vamos a reír y vamos a hablar y vamos a abrazarnos y vamos a querernos. No dejemos que nos vuelvan locos, no dejemos que nos gane la amargura, no dejemos que nos gane la desesperanza. Y lo mejor que podemos hacer es alimentar el espíritu. Alimentar el espíritu con cosas bonitas, disfrutando de una hermosa tarde, de una hermosa puesta de sol, disfrutando de una grata compañía. Y aquellas personas, ¿vale?, que tienen, oye, que tienen su pareja y se creen mucho, ámense, quiéranse. Es viernes de aroma, pásenlo chévere, por favor, por ustedes y por los que no podemos. ¡Vamos! Ahora sí nos despedimos, de verdad, con mucho cariño. En los controles, Kedwin Hernández, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, Enza García. Y nos vamos con Aditus. Amigos, no te pueden apagar, no nos pueden apagar, hasta el lunes. Chévere. Los ojos de tus hijos han llorado los amigos, como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron. Oh,